La princesa guardó silencio, parada delante de la niña y sin dejar de mirarla. En estos momentos, por el arco de la vieja puerta del vino, entraban y salían muchas personas. Casi todos portando cestas, sacos, bolsos. Dentro de estos recipientes llevaban y traían frutas, hortalizas, verduras, carne. También y a intervalos, por el arco de la histórica puerta, entraban y salían algunos guardias. La niña no lo había advertido ni tampoco el anciano, pero no lejos de la joven que se había dignado saludarla, algunos observaban. Eran los guardias de palacio que se encargaban de la seguridad de la princesa. No decían ni hacían nada, pero en ningún momento quitaban el ojo de encima a la joven. Solo tenían el encargo de cuidar que a la princesa nada malo le pasara. Y siempre lo hacían desde cierta distancia, bastante discretamente y procurando que la princesa no se molestara. Que tuviera libertad para moverse por los rincones de los palacios y jardines, pero que al mismo tiempo nada ni nadie la dañaran. La niña fue la que dijo, después de un breve rato de silencio: «Si algún día quieres venir a mi cortijo serás bienvenida. Desde ahora mismo quedas invitada». Y sin titubear mucho la princesa aclaró: «Sí, un día quiero ir a tu cortijo para jugar contigo y conocer esas tierras de donde tan ricos productos me traes. He preguntado a mis padres y me han dicho que los paisajes de tu alquería son únicos por estos lugares de Granada. Es cierto. Allí mismo hasta tenemos un bonito río con aguas muy claras, charcos grandes y azules donde se derraman bonitas cascadas, una gran cueva casi en el centro del espeso bosque de robles y, lo mejor de todo, un balneario natural». «¿Un balneario?» «Sí, de aguas muy puras y buenas casi para todo. ¿Y te bañas tú en esas aguas termales?» «Todos los días antes de venir a tus palacios y después cuando regreso». «¡Qué bueno! Por eso te repito que cuando quieras puedes venir a mi cortijo. Me gustará mucho enseñarte todas aquellas tierras, recorrer contigo las cascadas del río y bañarnos juntas en las aguas del manantial». Hubo otro momento de silencio y pasado este, fue el anciano el que habló para apoyar a su nieta. «Lo que esta niña te dice es la pura verdad. Puedes venir cuando quieras a nuestro cortijo. Es tan bonito todo aquello que estoy seguro que serás muy feliz y aprenderás mucho». Y la princesa, muy decidida, dijo a la niña: «De acuerdo. Un día iré a tu almunia para que me enseñéis todas las cosas bonitas que decís hay allí. Yo no puedo invitaros a ver mis palacios por dentro porque en estos recintos no mando, pero sí quiero decirte algo». Miró la joven detenidamente a la niña y siguió su conversación aclarando: «Me he presentado a ti para pedirte que un día vengas a contemplar conmigo por la noche las estrellas. Entre estos jardines de la Alhambra tengo un sitio muy especial y solo para mí, desde donde podemos mirar al cielo y contar estrellas, mientras juntas tomamos zumo de limón con miel. Y la niña, sin pensarlo mucho, respondió a la princesa: nada me gustará más en este mundo que ser tu amiga y contar estrellas por las noches, juntas mientras tomamos ese zumo que me dices. Acepto tu invitación. El día que tú quieras me lo dices y vengo desde mi alquería. Y también sin pensarlo mucho la joven dijo a la niña: dentro de 3 días, a primera hora de la noche, será un buen momento para mí. ¿Puedes venir? Claro que puedo. Desde ahora mismo ya estoy deseando que llegue la noche de ese día. Tú me invitarás a zumo de limón con miel en estos tan hermosos jardines y yo te traeré a ti un jugo de granada especial que de vez en cuando me regala mi abuelo, sacado de aquellos viejos granados que cultivamos en el cortijo de la viña. Algunas cosas más hablaron la niña, la princesa y el anciano. Concretaron exactamente el día, la hora y el lugar del encuentro y luego la joven despidió a su pequeña amiga. Vigilada por los guardias, se encaminó a los palacios y la niña todavía se quedó un buen rato por donde la puerta del vino, mirando a la princesa alejarse y contemplando el esplendor de los palacios. Contenta por lo que le había ocurrido, dijo al anciano: ya tengo una amiga nueva y, además, buena e importante como yo siempre he soñado. ¿A qué es bonito? Claro que lo es, hija mía. Una oportunidad como esta solo ocurre muy pocas veces en la vida y no a todas las personas. Tú debes ser cariñosa con ella y darle siempre lo mejor que hay en ti. Con una alegría muy grande, como no habían experimentado nunca antes y porque se sentían muy afortunados, el anciano y la niña regresaron a las tierras de su cortijo de la viña. Y al caer la noche de aquel día aparecieron nubes en el cielo. Primero desde el lado de la Vega de Granada y luego desde las altas cumbres de Sierra Nevada. Las nubes taparon en el cielo a la luna y por eso la oscuridad se hizo densa. Sopló el viento, brillaron luego algunos relámpagos y al poco crujieron los truenos. La lluvia comenzó a caer antes de que la noche llegara a su centro. En el cortijo de la viña el anciano decía a la nieta: son las primeras lluvias del otoño que llegan. Y ella preguntó: pero si llueve con mucha fuerza, ¿no dañará a las uvas que cada día llevamos a la princesa? Si la lluvia cae con mucha fuerza, puede hacer daño no solo a las uvas que llevamos a los palacios de la Alhambra, sino también a las plantas que ya se están secando, a los almendros y granados y también a los naranjos. Y seguro que también mañana, los barrancos y montañas que nos rodean, aparecerán cubiertos por las nieblas. Ya sabes tú que siempre que en otoño las lluvias caen, las nieblas aparecen. Y si las lluvias no se marchan y las nieblas siguen cubriendo, no se verán por las noches las estrellas. Mi amiga no me invitará a tomar zumo de limón con miel y al mirar al cielo junto a ella. Será una pena, ¿verdad? Y el anciano, de la mejor manera que pudo, animó a la niña. En esos mismos momentos en los palacios de la Alhambra, la lluvia se quebraba sobre las murallas, las aguas claras de las fuentes y la espesura de los jardines. Los relámpagos, al brillar, iluminaban las torres del Alcazaba y también la torre donde vivía la princesa. Algún mirlo gritaba como asustado al sentir los crujidos de los truenos y las luces de las antorchas se reflejaban en los charcos que se iban formando en los patios. Asomada a su ventana, frente al barranco del río Darro y las laderas del barrio del Albaicín, la princesa pensaba en su amiga pequeña. Imaginaba las tierras y el cortijo donde vivía y para sí se decía: será una pena que dentro de 3 días no podamos contemplar y contar estrellas mientras tomamos el zumo de limón con miel juntas. Pero esta lluvia, aunque con tantos truenos y relámpagos, regala mucha belleza. Y a la luz de una antorcha, resguardada con los dinteles de la ventana para que el viento no la apagara y mientras miraba a lo lejos y se recreaba en el crujir de las gotas sobre los árboles del bosque, la princesa se puso y escribió el siguiente poema. Como regalo del azul del cielo y del otoño hermano, las lluvias transparentes han llegado. En el jardín y rosas, en los naranjos. En la fuente del musgo y los granados. Cuelgan las finas gotas temblando. Mañana transparente, todo callado. Olores otoñales. Y tu recuerdo blanco con la lluvia del otoño entre los brazos. Del vientecillo fresco enamorado. Llovió a lo largo de casi toda la noche. A ratos, con chaparrones fuertes y en otros momentos, suave. Como en forma de caricia para no dañar las plantas y sí empapar a la tierra en la llanura, laderas y huerta del cortijo de la viña. Tampoco el viento fue fuerte ni las temperaturas bajaron mucho. Desde su habitación, la niña y durante buena parte de la noche, estuvo oyendo la lluvia caer. Sin asustarse ni de los relámpagos ni truenos, pero sí preocupada por el daño que la lluvia podría hacer a las plantas de la huerta y en la viña. Por eso, en cuanto la luz del nuevo día comenzó a llegar, abrió su ventana para mirar. Y como justo debajo de su ventana crecía el gran acebo, enseguida comprobó que entre las ramas, los gorriones se habían refugiado. También uno de los mirlos que, al oír el ruido de la ventana al abrirse, veloz salió volando y gritando. No hizo mucho caso a ella ni a los gorriones ni el mirlo, pero sí se fijó bien en la ladera de los almendros. La que cae entre el cortijo y el cauce del río, antes del acantilado. Y preocupada descubrió que la lluvia había echado al suelo toda la cosecha de almendras. También descubrió que por el río, la corriente bajaba muy crecida. Se oía el rumor de la cascada, por donde el bosque de los robles y también el del arroyo que baja desde el balneario. Por eso, en cuanto el sol empezó a salir, aunque no se veía porque las nubes lo tapaban, bajó de su habitación. Buscó al anciano que ya trajinaba en la sala ayudando a la madre y sin más le dijo: Creo que esta tormenta ha hecho mucho daño en nuestras tierras. Puede que tengas razón. Y lo que más me preocupa es que hoy no hemos recogido ni uvas ni manzanas para llevar a los palacios de la Alhambra y a mi amiga la princesa. También lo siento yo, pero quizá podamos. En cuanto deje de llover y el día se abra un poco, vamos a ir a la viña a coger los racimos que ayer me decías. Y también quiero ir a la huerta. La madre puso sobre la mesa el desayuno para los tres. Un buen plato de migas recién hechas, leche calentita y algunos frutos de la huerta. Uvas, higos, algunos chumbos ya pelados, trozos de melón y sandía y una pequeña fuente con acerolas. Y la madre, indicando que ya todo estaba preparado, dijo: a desayunar, que es lo primero y más importante. Luego, y si el tiempo mejora, os ayudaré un poco en vuestras tareas. Aunque el día se presentaba lluvioso, con muchas nubes en el cielo y espesas nieblas por los barrancos, no se notaba el frío. Sin embargo, en la chimenea y como en los mejores días del invierno, ardía la lumbre. Y en las ascuas de esta lumbre la madre también asaba algunas castañas de la cosecha de este año y un par de setas del bosque. Dijo la niña, animada por el rico olor que las castañas asadas desprendían. También llevaré a mi amiga unos puñados de castañas asadas. Y mirando al anciano le pregunto: ¿crees tú que le gustará? Seguro que sí, pero tampoco debes llevarle muchas cosas hasta que no confíe plenamente en ti. No olvides que ella es princesa y sus padres son reyes. Seguro que son ricos y por eso no tendrán carencia de muchas cosas.